hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Quiero hablar, me pasa eso. Está muy bien. Sí, por eso hago radio. ¿De qué querés hablar? Quiero hablar que aumentó la cantidad de ciclistas en la ciudad de Buenos Aires. Que van a algún lado a la mañana porque la bicisenda por la que vengo todos los días viene llenísima. ¿Y no te pone de muy buen humor eso? ¿No? ¿No te gusta demasiado que esté llena? No, sí. Ah. Me encanta pedalear con sol. Eso también venía pensando. Que es totalmente diferente el pedaleo con un rayito de sol que nublado. Sí, y con viento frío viniéndote en la cara. Coincido con todo lo que acaba de decir Paulita. Hay un aumento de ciclistas en las bicisendas. Para mí, deberíamos hacer una asamblea general de quienes ocupamos las calles con las bicis y tener ciertos puntos en común. Yo me pliego a lo que alguna vez me contó nuestra compañera Agostina, que durante la pandemia se habilitaron muchas más personas saliendo en bicicleta por las bicisendas, y ella decía, a mí me alegra, pero son gente que nunca en la vida había salido del circuito de ir al parque con la bici. Entonces manejan con otros códigos distintos a los que usamos la bicicleta hace siglos para avanzar en la ciudad. Pero en plena pandemia, no, y Agustinita, podía ir por el medio de Agustinita también lo sabe bien, porque canchereábamos, íbamos pisteando, íbamos haciendo zigzag, íbamos. Yo empecé a implementar la práctica de andar sin manos otra vez, porque siempre iba apoyando los dos deditos contra el para sostener la idea de que iba manejando, que iba sosteniendo, y de repente dije, a ver, voy a volver otra vez a mis 10 años y solté las manos. Y ahí me di cuenta que no había perdido esa, viste, que capacidad. Lo que se aprende muy de chica te queda ahí en algún punto, y tuve confianza, y después recanché, después de que pasó la pandemia no lo hice más, creo. Pero como recanchera iba pedaleando sin manos y disfrutando. Eso hoy no se podría hacer. O sí, pero por calles que no están transitadas. Es complejo. Está para hablar del tema alguna vez con alguien, porque es muy compleja la distribución de las bicisendas con el ida y vuelta en calles de mano simple. Yo creo que siempre me opuse a eso. Me parece que la bicisenda debería ser de mano única en el sentido de la calle, y que todas las calles tengan su costado de bicisenda. Porque el ida y vuelta con gente que toma decisiones arbitrarias y no colectivas, no pensando en el colectivo. Mira para un lado, mira para el otro y no te mira gira. La bicicleta. El otro día yo les conté que me comí uno de lleno, que hice una maniobra para no terminar tirada en la calle, pero me chocó. Fue una personita que a mitad de cuadra en una bicisenda decidió hacer una vuelta en U. Sí. En una bicisenda. Ahí faltan un par de capítulos de charlar, che, somos muchos, somos muchas, organicémonos. Bueno, se podría generar una especie de asamblea de convivencia callejística de bicis, donde poder acordar todo este tipo de cosas y pensar en estrategias. A mí el otro día me pasó de que bicisenda, no sé qué, que está todo bien cuando necesitan estacionar frente a la escuela porque no tienen otro lugar, tiene que bajar la criatura corriendo porque llega tarde, te la entiendo. Pero el camión de reparto que se pone en la mitad con la puerta abierta hacia un costado, que tapa todo, y que vos decís, si paso por el otro lado, me la pone el auto que viene enfrente. Sí. Si paso por acá, corro riesgo de que hagan así, tiren una y me la pongan con lo que están descargando, sin mirar, porque no permite ninguna visual. Entonces ahí dije, ¿qué hago? Y me dieron unas ganas de volver a tener ese aparato para rayar autos, que no lo tengo en realidad, que lo quiero tener, para rayar autos o hacer cosas a distancia, tipo una manito, me dieron ganas de pegar, tener como una extensión, pegarle a la puerta, cerrársela y pasar como diciendo, ¿qué haces, hermano? En un momento se viralizó. Porque siempre son chabones los que están arriba de esos camiones con ese tipo de actitudes. Sí, yo te iba a dividir. Yo creo que me banco más el camión de reparto, que digo, los chabones están laburando, deben tener 400 repartos, le deben pagar 2 pesos. los padres y las criaturas, no. Podés estacionar a la vuelta, agarrar a la criatura de la mano y caminar hasta el colegio. No te, no hace falta, no, no hay una emergencia hídrica por la cual están rescatando a los niños. Salen de la escuela como todos los días, estacionar a la vuelta. Pero hace un tiempo atrás se viralizó en, me imagino que Estados Unidos o algún país del norte global, un tipo que tenía un canal, no sé por qué medio, si era Instagram, TikTok o cuál, donde era como un vengador de la bicicleta. Uh-huh. Un vengador de armas tomar. Hay que entender que él ya estaba del otro lado, muy cansado de las faltas de respeto, y era una persona que tenía un algo para rayar, tenía un algo para romper, y lo filmaba cuando lo hacía y lo subía como una especie de mensaje de, si vos dejás mucho, por ejemplo, pasar autos que estacionan ahí medio pisando la bicisenda, con la pierna pateando el espejito retrovisor que queda metido en la bicisenda. Ese es mi sueño. ¿Viste? Mucho video venganza. Sí. Ese es mi sueño. El de patear o no te digo... O sea, debo reconocer que he hecho... Después la patita así rápida para pedalear porque me da siempre miedo que me persiga. Pero sí he hecho de cuando hay ese tipo de actitudes... pegarle al o te pasan y te hacen finito o te hacen algo así como que te descolocan. Terrible, pasar terrible. Y hacerle... Claro, hacerle algo. Sí, en la puerta, o taca como un golpecito seco en el espejito. Yo soy mucho y ahí disparar, subirme la vereda y empezar a escabullirme, porque siempre tengo esa fantasía de que me persigan. Y de hecho me ha pasado de pendeja un alguien que se enojó mucho. Pero un idiota que iba como a los palos y yo ahí tomo el mate. Yo le hice una de esas y me de todo me dijo. Y entonces me quedó la sensación de que la contrarrespuesta a mi respuesta puede ser... Sí, ahí te estás metiendo en un tema complejo que es los niveles de violencia que tiene la sociedad. Hoy en día, para mí, estamos para otro tipo de prácticas porque, a no ser que haya habido una maniobra muy jugada y muy que te hayan dejado al borde de un accidente, que ahí para mí amerita el te freno el auto, yo soy muy del dedito en la cabeza y de decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como que estás mal, estás muy apurado. Pero sí hay algo de la dinámica de la violencia que para mí se nota en la calle. Está todo más caldeado. Yo cuando hablaban de hacer una asamblea y eso, tuve una asociación libre, o no sé si tan libre, pero me acordé de la masa crítica. ¿Se acuerdan cuando la gente se juntaba y salía como... ¿Eso en qué año fue? 2000, antes del 2010. ¿Se acuerdan de la masa crítica? Salían, pero eran casi cuadras. Pero siguió mucho tiempo y cada tanto hacen. Yo me acordé del tema de Dundum Tocata, Invasión de Bicicleta. Viejísimo el tema. Y la banda ya no está más también. Un besito a Gonzo, a Aldana y a todos los Vaca Bonsai que formaban parte de esa banda. Pero me acordé de eso. Pero, mira, hace 22 horas hicieron un posteo de una masa crítica para el domingo primero de septiembre. Ah, muy bien. Mira, este domingo, acá que viene. ¿En domingo? ¿Argentina? Sí, salen a la una. ¿Pasan por la puerta de Moreno? Salen a las 16 desde el obelisco. ¿Y yo qué estoy haciendo el domingo a esa hora que no nunca vi un montón de bicicletas? ¿Y esa masa crítica se moviliza por algo o solo por el placer de andar en bicicleta? No, tienen siempre fines y... por eso yo creo que el nacimiento de la masa crítica sí tenía que ver con... Es un movimiento mundial, existen masas críticas en todo el mundo. Para que no se usen tantos autos, ¿no? Para que no se usen tantos autos, para hacer las ciudades un lugar más ameno para las bicicletas, para que nuevos y nuevas ciclistas se le animen a la calle, que es también un terror muchas veces. Yo no sé, pongo las manos en el fuego de que haya una asamblea política de fondo de pedaliemos en contra del ajuste, por ejemplo. Que no estaría nada mal. No. Unos cartelitos colgando de la bici, una buena masa pedaleando en contra del ajuste. Se hacen. Por Palestina se han hecho varias bicicleteadas o caravanas. Es que es una herramienta. Yo hace un par de años me agarró una cuestión de ego y de orgullo. Uh-huh. Y después empecé a entender como varias cosas. Como ibanar, ¿viste? Esas cositas que te dicen, bueno, nacés un día determinado, hay cosas que te marcan, vivís experiencias de chiquita, también te van marcando y demás. Porque hace un par de años me mandaron un flyer, una cosa, la de Elio, ¿qué encontraste? Encontré lo que estábamos hablando, chicas, hay un foro de ciclistas. Viste, uno lo dice así al aire, pero claramente esto ya lo hablaron y ya lo organizaron. Hay un foro argentino de bicicletas. ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo se consigue? Se va a realizar, mira, el sexto foro argentino de la bicicleta se va a realizar el 4 y 5, 6 de octubre. Falta poco. Falta poco, en Parque Avellaneda. Hermoso. Me encanta. Hay mucha... ¿Horario? ¿Qué horario? No dice el horario. Hay un videito, tengo que escuchar el videito fuera del aire, lo repasamos. Porque te cuentan que es el FAB, que es el Foro Argentino de Bicicletas. Si vamos a un tema, lo podemos escuchar y después lo citamos, si no me es imposible. Sí, a ver yo, qué eran. Yo solo no me quiero quedar porque con esta cosa egocéntrica de comentar que... No, por favor, contalo. Cuando me mandaron ese posteo entendí algunas cosas, resignifiqué algunas cosas de mi vida, y es que el 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. El día que naciste. Por eso, ahí entendí. Mira, y dije, con razón. Con esas cosas razón. Que te van marcando. Nació arriba de una bicicleta. Leta full. Yo lo noto en mi mesa. Minutos pasan de las 9 de la mañana. En esta mañana, 28 de agosto, un agosto que yo no sé ya cuántos días más le pueden entrar, pero unos días más va a tirar. 13 grados 9 en Capital Federal, para luego llegar a una máxima de 18. Un lindo día como el de ayer, como el de mañana, más luego ya vuelven los aires frescos. Pero mi vecina ayer me dijo que luego de Santa Rosa, en general, llega la primavera. Y elegimos creer desde aquí, en este territorio posible, donde les acompañaremos hasta las 11 de la mañana charlando sobre el festival que se va a realizar de las consejerías de vivienda y también con una fiscala que estuvo implicada en juicios de lesa humanidad para poder charlar de qué se trata todo este movimiento de legisladores yendo a visitar genocidas. Llega la primavera, Delio, y con eso llega el amor de esquina, de la mano de la que te cumbió. Este amor es un amor sincero, es la vergüenza. casa de Cupido güeros, en la mañana sucia y despeinada, prueba de que hubo fuego en la cama. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Les jubilades marchan contra el inminente veto de la ley. Frente al posible veto de Javier Milei al aumento de los saberes previsionales, les jubilades están convocando a una concentración para hoy miércoles 28 a las 15 horas frente al anexo del Congreso. Así lo vienen haciendo todas las semanas y marcharán luego a partir de las 17 horas a Plaza de Mayo. La protesta fue definida en un plenario que reunió a unas 30 de sus organizaciones. Están convocando además a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y barriales. La consigna de la marcha es no al veto de Milei y Macri a la movilidad jubilatoria. El aumento al cual se opone el gobierno es muy pequeño, son 17 mil pesos que no resuelven los problemas que tenemos les jubilades y aún así tenemos que evitar que sea vetado, dijo Marcos Wollmann de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Abrazo solidario al Hospital Garrahan. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan realizará hoy miércoles 28 de agosto a las 13:30 un abrazo solidario al Centro de Salud en reclamo a los gobiernos nacional y porteño, un 100% de aumento salarial en una cuota y que el salario mínimo sea de 1.400.000 pesos. La acción es una medida previa al paro anunciado para el 4 de septiembre. De las recorridas por todos los sectores del Hospital Garrahan, lo que surge es que el paro del próximo 4 de septiembre va a ser fuerte porque hay mucho descontento y desesperación. La guardia estuvo desbordada el pasado fin de semana con un pago de 6.000 pesos la hora por una cobertura de guardia de 24 horas. Así no hay profesionales que quieran cubrirlas, relatan desde la asociación. Una enfermera del mismo sector estaba asignada a 5 pacientes muy críticos con un sueldo de 600.000 pesos. De los 1.700 trabajadores del Garrahan, muchos no alcanzan a cubrir la canasta familiar oficial de 700.000 pesos, que además sabemos que se queda no corta, cortísima, declaró Norma Lezana, secretaria general de la asociación. Recrudece el conflicto en Bridgestone por la amenaza de 450 despidos. La multinacional Bridgestone, una de las empresas de neumáticos más grandes del mundo, lanzó una fuerte embestida contra sus trabajadores. Al igual que Enfate, su competidora en capitales locales, presentó un pedido de proceso preventivo de crisis con el propósito de avanzar en la vulneración del convenio colectivo y, según adelantaron, producir más de 450 cesantías de su alrededor de poco más de 2.200 trabajadores. Ese número coincide con las suspensiones que ya la misma compañía resolvió. Las presentaciones de ambas empresas, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, la SUTNA, adolecen de los requisitos mínimos para encauzar un recurso de esa naturaleza. Es que para la cartera laboral habilite del proceso, las empresas deben presentar sus balances y exhibir 3 ejercicios consecutivos con pérdidas. Ayer por la tarde realizaron una volanteada en la fábrica de Fate por la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos salvajemente por la patronal ante el fraudulento preventivo de crisis ya finalizado. El lunes fue insólito el despliegue de la policía bonaerense por la protesta de la Sunda realizada frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación de Banfield, ante los salvajes despidos perpetrados por Bridgestone Argentina. Las medidas de fuerza continuarán en los próximos días. Rappi y capital humano, mano de obra barata para las aplicaciones y más trabajadores sin derechos. La ministra Sandra Petovelo firmó un acuerdo con el gerente general de Rappi, Franco Olena, para que quienes reciben un plan social trabajen como colaboradores para las aplicaciones. Desde las organizaciones sociales sostienen que lejos de ser una salida laboral real y un plan para terminar con la pobreza y con los planes sociales, es otra maniobra más de la ministra y el gobierno para ofrendarle mano de obra prácticamente gratuita a las patronales de las aplicaciones y para avanzar en una reforma laboral de hecho. Por otro lado, recuerdan que el vínculo entre el gobierno y Rappi no es una novedad, dado que el año pasado la empresa le pagó 10.000 a cada repartidor que se reuniera con diputados bonaerenses de La Libertad Avanza. Desde que aterrizaron en el país y en todo el mundo, las aplicaciones de delivery incorporaron el concepto de colaborador para ocultar la relación laboral entre los trabajadores y la empresa. Con ese carácter de autónomo, desconocen las cargas sociales y el conjunto de los derechos laborales, salarios, paritarias, cobertura médica, vacaciones, aguinaldo, ni hablar de las licencias por enfermedad o embarazo, mucho menos materiales de trabajo, lugares de aseo, higiene, hidratación o hasta baños. Todo queda plenamente a cargo del trabajador. Minutos faltan para las 9:30 de la mañana, 13 grados 9 en esta capital que les dijimos va a llegar la temperatura hasta los 18 grados. Nuestros delfines, nuestro farito nos dice que está azul, que todo el cielo está despejado y que para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y para despegar, para irnos lejos, para atravesar otro territorio posible, en una aldea imaginaria del más allá, se celebra el nacimiento de cada niña plantando 111 árboles. 350.000 árboles ya han sido plantados hasta ahora. ¡Charco de arena! Sistema Solar hace comer de verdad. Ñame, como lo hacía el viejo Jaime, quiero comer arroz con queso y revolver todo eso. Quiero tomar agua panela, de la buena, de la buena. Quiero comer como ayer, como lo hacía mi abuela. Quiero comer de verdad, no quiero más chuchería. Quiero comer de verdad, ya que vale más la vida mía. Comida sana para cada cultivada, para la manada engañada. Yo quiero comer en la tierra mía, lo del campesino, como se debería. Yo quiero comer en la tierra mía, lo del campesino, como se debería. Perú, la tierra me ofrece para la siembra. Eso es lo que me alegra. Fruta por todos lados, en la como de abocao. Energía tropical, puro condimento espiritual. Quiero comer de verdad, yo no quiero más chuchería. Quiero comer de verdad,

37 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y anunciábamos al principio del programa, y le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Sosti. Ella es abogada, fiscal, activista de derechos humanos y también activista LGBT. Queríamos conversar con ella por toda esta avanzada negacionista que estamos viviendo. Buen día, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le van? Bien, a todos. Bien. Aquí estamos y teníamos ganas de conversar con vos, que tenés tanta experiencia en los juicios de lesa humanidad, en la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo estás viendo este momento, ¿no? Estas visitas a los genocidas. Bueno, con espanto, pero sin sorpresa, ¿no? Porque esta avanzada es el resultado de lo que se vino gestando durante bastante tiempo, mientras tal vez no sé si mirábamos al costado, pero teníamos una actitud un poco más ingenua, ¿no? Frente al crecimiento del negacionismo, que dejó de ser negacionismo para ser reivindicación directa del genocidio, ¿no? Lo que las personas condenadas por genocidio, que bueno, nuestra justicia no lo llama genocidio, yo sí lo llamo así, desde que se abrieron estas causas que están intentando la impunidad como la intentaron en su momento, ¿no? El genocidio en la Argentina se cometió con previsión de impunidad, y cuando esa impunidad se pudo se pudo romper y juzgar como corresponde a los delitos de lesa humanidad, porque son delitos de lesa humanidad, obviamente intentaron por todos los medios aplicar cuestiones procesales para evitar las condenas, para evitar ir a prisión, para procurar la libertad, ¿no? Yo creo que lo importante de esto es, lo más importante, es que la sociedad sepa o vuelva a ser consciente, ¿no? Porque la sociedad evolucionó y fue cambiando generacionalmente, y probablemente hay muchas generaciones que no conocen muy bien qué fue lo que pasó y por qué hay personas encarceladas y qué son los crímenes de lesa humanidad. Pero fundamentalmente me parece que lo importante de esto es quedarse no con el relato de lo que hicieron estas personas y con ellos muchísimos otros más, sino tratar de entender que ellos representan un Estado que se puso a disposición de ciertos sectores del poder para producir el dolor y el sufrimiento que produjeron, y cuál fue la función de ese dolor y de ese sufrimiento, porque no fue azaroso. ¿Hola, se escucha? Sí. Hola. Yo sentí como que en un momento se había cortado. Y que esto es lo importante, que la sociedad sepa que la tortura, que los vuelos de la muerte, que la apropiación de los niños, o sea, el destrozo brutal que produjeron en una sociedad que todavía no se repara de eso, fue para producir una transferencia de recursos monumental de un sector de la sociedad, ¿no? Del pueblo, de un pueblo que había conseguido una infraestructura de derechos más o menos, que no eran muchos más que tener derecho al morfi, a una vivienda más o menos digna, a la salud, a la educación, ¿no? Lo que quieren todos los pueblos. Pero bueno, hubo sectores de nuestra sociedad y sectores, o sea, sectores cipayos y sectores extranjeros que nunca aceptaron eso, y siempre vinieron para quedarse con nuestros recursos. Siempre, desde que nuestra patria cambia pañales, ¿no? Allá en los inicios, vinieron siempre por lo mismo y siguen viniendo. Entonces, entender cuál es la gravedad de que hoy se quiera reivindicar las atrocidades que pasaron en los 70, no es apegarse al pasado, sino entender el presente. Y creo que gran parte de nuestra sociedad no tiene ni la más mínima idea de esto, ¿no? Por eso hoy estamos de nuevo con un proyecto de destrucción del país que fue exactamente el mismo que en la dictadura. Quiero decir, mataron a un montón de hombres y mujeres que intentaban, porque francamente las organizaciones no estaban en disposición de tomar el poder, ni mucho menos, que es lo que se está volviendo a hablar ahora. Digo, hoy día vuelven a reflotarse discursos trasnochados, muy muy trasnochados, que fueron enervados en ya desde los primeros años, pero vuelven otra vez a la carga porque, bueno, evidentemente tal vez nosotros aflojamos un poco nuestros relatos, ¿no? Y nuestra responsabilidad de darle a conocer a la sociedad que no conocía, uh-huh, qué fue realmente lo que pasó, que no es Astiz o Guleminetti o esos son apenas representantes de un Estado que estuvo integralmente puesto a disposición de este exterminio, ¿no? No solamente el ejército, no solamente las Fuerzas Armadas, sino cierto sector del Poder Judicial y gran parte del empresariado. Digo, todo sí, esto es lo que hay que hablar, y creo que tal vez, perdón, la emergencia de estas visitas, que son repudiables y que son, la verdad que es... Bueno, nada, no, yo no podría agregar mucho más a todo lo que se está diciendo, ¿no? Sí. Porque uno no puede creer que esto suceda sin consecuencias, pero me parece una buena oportunidad para hablar de lo realmente importante, de que la sociedad entienda qué vienen a ocupar, qué lugar vienen a ocupar estos sectores siempre, ¿no? En aquel momento necesitaron masacrar, exterminar, tirar de los aviones, porque bueno, porque eran tiempos donde la militancia era fuerte, uh-huh, y estaba muy consciente de que el país en manos de estas personas. Aparte, bueno, no olvidemos que en esos tiempos la democracia duraba 2 segundos. Claro. Porque uh-huh, era una sociedad que vivía en golpes de estado que provocaban siempre lo mismo, tratar de exterminar, domesticar a la clase trabajadora, de hacerle perder derechos al pueblo para producir el estropicio que finalmente produjeron y costó muchísimo, y de hecho todavía seguimos en esa sociedad que dejó ese estado y ese entramado que dejó sembrado la dictadura. Bueno, volvemos a ese punto de, y me parece que es importante hablar, tomar el tema de la visita para hablar de todo esto otro, que es lo que subyace. Me parece muy interesante lo que planteas, Gabriel, en cuanto a las narrativas de qué es lo que está en tela de juicio, qué es lo que está sobre la mesa más social para hablar ahora, porque como decís, hay muchas vueltas de ciertas charlas, de ciertas cosas, y hay otras que es como si nos costara a nosotros, quienes estamos de estos lados, hacerlas volver reflexiones, como decís, sobre el poder económico, sobre el modelo económico que deseamos. Y da la sensación que al menos en estas semanas de avanzada tan mediática, pero en este tiempo que ya están en el poder, han logrado reestructurar como ciertos límites para la discusión. Y hoy en día está en la mesa el tema de la cárcel común o la cárcel domiciliaria, cuando el 80% de los genocidas estaban presos en sus casas, con domiciliaria, y vuelve, ayer no sé si lo escuchaste a la noche, la vicepresidenta, sí. Nombrar una reversión de la teoría de los dos demonios, pero con una vuelta más macabra, que es decir, bueno, ya juzgaron a un lado, ahora falta juzgar al otro. Sí, bueno, hay que decir, bueno, a ver, vuelvo a lo anterior, evidentemente el avance de este discurso se contrapone a una retirada del discurso de la militancia por los derechos humanos, claro, digo, ¿no? Trato de decirlo sin generar ninguna crítica. Hubo algo que dejamos de hacer, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Uh-huh. La sociedad hoy no es la misma que en el momento que salió a la calle por el tema del 2x1, sí. La juventud no tiene la más mínima idea de un montón de cosas, y estos relatos no pueden abandonarse nunca, uh-huh, nunca, porque son los relatos que sostienen, así como no se puede abandonar nunca la lucha que tiene que llevar adelante un pueblo por conseguir sus derechos, ¿no? Uh-huh. Y entre otros casos, por ejemplo, también hablo de la comunidad LGTB, los derechos, sí, hay que conquistarlos permanentemente y hay que salir a defenderlos una vez que se los consiguen, porque dura poco ese estado de tranquilidad. Y esto es una muestra más. que vuelvan a hablar de la teoría de los dos demonios, que vuelvan a polemizar sobre la cantidad de desaparecidos. Eso significa que hay muchos compañeros y compañeras de este sector que no conocen o que no tienen muy en claro cómo defender algunos discursos. El tema de la cantidad de desaparecidos realmente es alarmante, porque incluso hay información de inteligencia, documentación de inteligencia que habla de 22.000. O sea, digo, se podría defender con mucha más potencia esas cuestiones. Después, con respecto al tema de la cárcel, que yo realmente creo que no es el tema central, me parece que es mucho más importante saber que la sociedad conozca que, por ejemplo, la fábrica de roca, Dálmines y Derqa, aportó en el hotel de Dálmines y Derqa, en la zona de Zárate Campana, donde estaba el desarrollo de la industria siderúrgica más importante de la zona y donde fueron secuestrados y masacrados una enorme cantidad de trabajadores de esa empresa. Hoy día la empresa de roca es la dueña, una de las dueñas de las políticas en este momento. Digo, este tipo de vinculaciones y ese tipo de asociaciones hay que hacer y no quedarse solamente con el tema de si van a prisión domiciliaria o no. Dicho sea de paso, es importante saber por qué no tienen que ir a prisión domiciliaria y que el tema de los 70 años no es un mecanismo automático, no es una cláusula automática en la ley. Mucha gente discute esto sin saber que eso sucede, entonces ellos avanzan intentando decir que, bueno, una vez que cumplan 70 años van todos a... En ese mismo artículo de la ley se habla de que una de las posibilidades es que las mujeres embarazadas o con hijos de menos de 5 años podrían ir a prisión domiciliaria. Y sin embargo, esa circunstancia no opera de manera automática, ¿no? Ellos buscan que opere de manera automática esto. Digo, hay muchas cuestiones en este sentido, como... Perdón. Te daríamos un matecito si estuvieras acá. Sí, claro. Sí, no tengo un matecito a mano. Pero me parece que lo más importante en este tema es... Bueno, después está el otro tema, lo que mencionó esta señora, es intentar que lo que intentaron siempre y hace mucho tiempo es que los delitos cometidos por las organizaciones armadas en los 70 sean juzgados como delitos de lesa humanidad. De ninguna manera esto es así. Los delitos de lesa humanidad son los que cometen el Estado o una organización armada en nombre del Estado, que no es el caso de las organizaciones armadas de los 70, ni de Montoneros, ni de LERP, ni ninguna otra organización armada. Lo que pasa es que pueden avanzar con este discurso porque de este otro lado no hay un freno en el discurso, ¿no? El freno lo puede dar. Además, esta señora que es vicepresidenta desconoce de manera casi negando el dictum de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que toda esa gente ya está condenada por crímenes horrendos. Y que ya la justicia se ha pronunciado en este sentido. Y esto es lo importante. Esto es lo importante, porque si no nos quedamos con el relato resonante de una diputada con un con un adminículo en la cabeza que dice, yo nací en 93, no sabía quién era Stix. Pero la sociedad sabe que están, o sea, tiene que volver a saber por qué fueron condenados. Pero además de saber por qué fueron condenados, que mataron gente, que secuestraron, que sacaron a los militantes universitarios en calzones a las 3 de la mañana mientras reventaban las casas y los destrozaron en la tortura, ¿no? Los destrozaron en la tortura, porque hay que volver a relatar de qué se trataba ese horror, pero sin dejar de decir que ese horror lo produjeron para dejar vaciada la Argentina. Claro. Porque si nos perdemos ese otro sentido, nos quedamos solamente con el relato del horror. Y que la sociedad también sepa que esos horrores están dispuestos a cometerlo, sin llegar a decir, bueno, no van a haber otra vez otros clandestinos. No podemos perder de vista que en enero, cuando intentaron esa ley que finalmente sacaron, que significa el despojo, la promesa del despojo absoluto de la Argentina, las motos de la policía atacaron a la población civil en la plaza. O sea, entraban a las plazas y disparaban a las personas. Eso es ataque a la población civil. Digo, vuelven, están disponibles a ejercer la misma violencia ante la oposición de la población tratando de evitar el despojo. Entonces así es lo que pasó en los 70 y tenemos que estar prevenidos para eso. Claro. Y me parece que de eso hay que hablar. Y el hecho de que se sientan empoderados para hacer toda esta movida y hacerla a la luz del día, ¿no? Porque digo, esta visita no fue oculta, hubo muchas otras visitas ocultas, pero esta sin embargo sale a la luz porque se sienten con la impunidad de esto, porque del otro lado no está habiendo una reacción suficiente, digo, del nuestro. Sí, dijiste un montón de cosas re importantes, me parece. Una de ellas es la información, ¿no?, que recibimos y el conocimiento y el saber, como por ejemplo la implicancia y la vinculación de los grupos de poder, que esas cosas nunca se mencionan, quedan siempre por lo bajo y en realidad nunca se van. Y reaparecen en momentos donde la sociedad está quebrada y tiene su mirada y su foco de atención en esta cosa más mediática que instalan los medios sin poder analizar y visualizar qué es lo que hay debajo. Bueno, desde el 2009 se llevan adelante los juicios de lesa humanidad, ¿no? Eso que la sociedad reivindica y algunos sectores, sobre todo la militancia, reivindica, y cuando van el 24 a la plaza hablan de juicio y castigo. Bueno, en los juicios de lesa humanidad se habla de todo esto. Lo que pasa es que lamentablemente la sociedad, sobre todo la militancia, en el sentido de a quienes más están involucrados con esta cuestión, no los habitan a los juicios. Yo, por ejemplo, en mis alegatos menciono esto todo el tiempo. En mis 18 alegatos yo explico puntualmente, por ejemplo, el 25 de marzo del 76, el ejército del sector de Campo de Mayo, en la zona de defensa 4, fue a los astilleros Astarzas a sacar a los trabajadores de sus máquinas. ¿Sí? Esto lo menciono todo el tiempo para que la sociedad lo sepa. Está ahí, no es algo oculto. Esa información es pública, esa información hay que difundirla. Hay que difundirla, no puede ser que solamente las personas que fueron o sobrevivientes o familiares de los sobrevivientes son los que estén interesados en estos juicios. Porque en los juicios no solamente se menciona, el objetivo de los juicios no es solamente meter presos a estas personas que integran este aparato organizado de poder exterminador, ¿sí? En los juicios se habla la historia, se conoce de qué se trataba la militancia, se conoce, por ejemplo, las condiciones de trabajo que tenían los trabajadores en las fábricas, de los dueños de las fábricas que eran los que daban las listas para que esos trabajadores fueran secuestrados en el campito, por ejemplo. ¿Cuántos compañeros y compañeras de militancia? Y cuando digo militancia no estoy hablando de una militancia partidaria, ¿no?, sino hablo de la militancia popular. ¿Cuántos saben estas cuestiones? No muchos. Bueno, yo los invito a reencontrarse con esos juicios, a reencontrarse con los alegatos que cuentan estas cuestiones, porque las personas en esos juicios relatan esto. Los trabajadores de los 70, que fueron los compañeros de los trabajadores secuestrados, cuentan esto, cuentan que trabajaban, no sé, en la fábrica de Roca, trabajaban con 45 grados de calor, enfermos de saturnismo, y Roca no le quería poner ni un ventilador. Digo, de estas cosas hay que hablar. Porque si no, con mucha facilidad de su lado dicen, no, nosotros necesitamos la verdad completa porque los montoneros mataban gente. Bueno, la verdad completa es otra. La verdad completa es que los dueños de esa fábrica, los dueños del poder, perdón, eran los que se instalaban en el Departamento de Inteligencia de Campo de Mayo a entregar las listas de los trabajadores. Esa es parte de la verdad completa. La verdad completa es que la mayoría de esos trabajadores no formaban parte de las organizaciones armadas. La verdad completa es que las organizaciones armadas fueron exterminadas mucho antes de que ellos se instalaran, y que se instalaron en el poder no para exterminar a las organizaciones armadas, sino para domesticar a la clase obrera y mandar a trabajadores a los centros clandestinos, a desaparecerlos o a domesticarlos. Esa es la verdad completa. Por cierto, que muchos de los militantes, tanto del ERP y Montoneros, por nombrar dos de las organizaciones más emblemáticas, fueron cortados en pedacitos en los centros clandestinos. ¿No? Entonces no sé a quién juzgarían. Claro. Y de estas cosas hay que volverlas a hablar, sobre todo porque la juventud no lo conoce, no lo sabe. esto, insisto, los invito a que revisiten los alegatos, léanlos, son largos o escúchenlos, son largos, pero bueno, no todo puede sintetizarse en el tiempo de un TikTok. Hay cosas que necesitan tiempo de discusión, lo dos mencionabas, hay que hablar las cosas, hay que hablar la historia. Hay que hablar nuestra historia porque la repetimos, estamos levantando la piedra de Sísifo una y otra vez y volvemos siempre al mismo lugar. Y de esto se trata. Entonces, si hablamos de si prisión domiciliaria o no, es importante ese tema, pero que abra otros temas que son más centrales. Están escuchando a Gabriela Sosti, que es abogada, y fiscal, activista de los derechos humanos y LGTB. Qué importante lo que estás diciendo y la reiteración. Algo que nos quedó acá, que repetimos prácticamente todas las semanas en este programa, es la sorpresa, para bien y para mal, que nos dio para el 24 de marzo, que la consigna sea nunca más es nunca más. La necesidad de volver a aseverar algo que parecía tan tallado en una piedra y que nos iba a acompañar de por vida como sociedad, y que sin embargo, un poco esto que lo que estás hablando en toda esta entrevista, que no estaba tan grabado y que hace falta volver a charlarlo, volver a debatirlo. Debatirlo en el sentido de contar la historia, de abrir un poco también las arcas de la cuestión económica que estuvo detrás de todo esto. Y tal vez, para no extendernos mucho, pero una pregunta que me quedó ahí picando es si sentís algo de esta reapertura de los juicios de lesa humanidad que nombrás en el 2009, tuvieron de manera quizás, no sé, internamente, pero sí en lo que se compartió mediáticamente, fue complejo poder hilvanar esos mismos juicios para los responsables económicos, como nombrás los jefes, empresarios. Exactamente, todos los empresarios, los dueños de las empresas, los que siguen siendo dueños hoy de esas grandes empresas o ya muertos sus familiares. ¿Sentís que ahí quedó un hueco que debería haberse hecho a través de la justicia? ¿Sentís que es un campo que como sociedad deberíamos habernos hecho más cargo? La pregunta es compleja, así que pedí que te lo conteste rápido. Perdón. Por un lado, creo que hay que habitar la memoria, ¿no? Que el nunca más, yo no sé cuando la gente dice nunca más a qué dice, ¿no? Porque digo, también debería ser nunca más a la deuda externa. Exacto. Nunca más a un montón de cosas que la sociedad no dice. La sociedad dice nunca más a los centros clandestinos, nunca más a los vuelos de la muerte, nunca más a los niños apropiados, pero nos quedamos con ese otro nunca más que no sabemos. De que yo sigo insistiendo en esto. O sea, al poco tiempo de la dictadura dictaron la ley de entidad financiera, que todavía la tenemos presente, ¿no? Claro. En 40 años prácticamente eso no se militó, que es lo que permite la fuga de capitales del país, por ejemplo. Digo, de eso se trata nunca más, porque a la gente la mataron para hacer eso, que era lo que decía al principio. Entonces, por supuesto que hay que volver a hablar. El tema de la complicidad económica es un tema de la complicidad o la participación directamente económica. Es complejo. Es complejo técnicamente, es complejo de juzgarlo penalmente. No siempre se puede. Lo que sí hay que hacer, es importante, es la necesidad de hablarlo, y hablarlo en concreto, hablar los nombres, apellidos, quiénes estaban detrás de cada cosa, porque son los nombres que siguen circulando. Y mucha gente, cuando habla de la responsabilidad empresarial, habla de como un globo que no sabe qué forma tiene. Claro. Y quiénes están adentro. Porque digo, muchas de esos grupos económicos hoy nos gobiernan concretamente, vuelvo a insistir, nos gobierna Roca, ¿no? Hay continuidades que hay que hablarlas informándose, hay que estudiar, hay que sentarse y estudiar, leer, estudiar, debatir y ver qué y ver cómo, porque digo, el proyecto de país que sigue fracasando, yo no sé ya cómo lo vamos a retomar si no sabemos cuál fue. ¿Qué es lo que perdimos? ¿Qué es lo que fuimos perdiendo en cada momento de la historia de ese sueño de país que soñaron muchos, que muchos seguimos soñando, pero no sabemos cómo defender? Bueno, para defender algo hay que saber qué se podía, qué se perdió y qué se puede. Y en eso está la historia. Y los juicios aportan un montón. Pero bueno, eso, hay que reencontrarse con la historia. Creo que es un momento, cuando se habla de recuperar cosas, creo que es un momento fundamental para dar protagonismo a la historia. Hay que leer la historia argentina, debatirla, ver sus continuidades, Digo, porque ahí está la posibilidad de algún futuro en la militancia, me parece. A mí me pasa, soy docente también, y cuando hablamos de la dictadura siempre digo eso, siempre nos quedamos con las torturas, pero vinieron a cambiar el proyecto político, económico, social del país, y ahí estamos, ¿no? Porque toda la instalación del neoliberalismo comienza ahí, en la dictadura genocida. Exactamente, pero me parece que hay que centrar mucho en esto. Hay que centrar mucho en esto porque si no, las nuevas generaciones ¿por qué se fueron alejando de esto y quedó? A mí muchas veces cuando decía, están jugando lo de los... Bueno, con una sensación de lejanía, cuando en realidad es el presente más acuciante. O sea, el proyecto que no terminó de aplicarse como querían en los 70, lo están aplicando ahora. Entonces, no hay pasado. El pasado tiene una reverberancia en el presente que es escandalosa. Pero encima ahora avanzan sobre conquistas que ha tenido la sociedad de manera institucional. Avanzan sin que... bueno, tenemos una vicepresidenta que está reivindicando esto. Digo, claro, esto es una cosa grave. Es grave. Sí, es grave. Sí. Yo no voy a dejar de la verdad que corresponde mencionar que Elisa Carrió el año pasado, en plena campaña, dijo, bueno, el proyecto de Milei y de Patricia Bullrich no se puede llevar adelante sin violación de los derechos humanos, ¿no? Sin delitos de lesión. Mirá quién lo dijo. Lo dijo con todas las letras. Exactamente, digo, y reivindicar esto abre la puerta a eventuales represiones. Si nosotros le garantizamos a eventuales represores que no le va a pasar lo que le pasó a otros represores, y bueno, es complejo, ¿no? Sí. Y la sociedad lo tiene que saber masivamente, de alguna manera lo tiene que saber, y esa es la responsabilidad que evidentemente no es que no la hayamos hecho, no es que no la hayamos hecho bien, bueno, no alcanzó. Claro. No alcanzó. Y en algún momento hay que aprender. Sí, y no puede quedarse durmiendo, ¿viste? Y militando desde un celular o qué sé yo. No se llega a una tierra prometida donde se pueda parar y descansar un ratito. No, sí, descansar un rato, pero listo. Toma fuerza, toma tu mate, comete una factura y sigue adelante. Y seguir adelante. Sí, pienso también en la educación, ¿no? En la importancia también, pero que también vienen a intervenir ahí, en las escuelas es muy, muy importante también ver todo esto de la historia, de nuestra historia, ¿no? Fue central, es central, siempre central. Y más en un momento donde hoy día la mayoría de las nuevas generaciones están siendo performativizadas a través de dispositivos que tienen, va a estar compleja la cuestión. Entonces yo sigo creyendo que es con el cuerpo a cuerpo, y la educación es central, fundamental, y es colectiva, y hay que volver a ocuparlos esos espacios, dejar de lado los dispositivos, que es una cuestión instrumental, funcional, que sirve, por supuesto, pero nada como volver a generar comunidad, la comunidad es el cuerpo a cuerpo, es el aprendizaje con los otros, con la experiencia emocional que significa esto, ¿no? O sea, volver a construir comunidad y sociedad frente al riesgo de la evanescencia y la desaparición de las sociedades, ¿no? Que se intenta a través de estos dispositivos, bueno, ya sabemos, el individualismo, la falta de... Bueno, hay que volverlo a construir de nuevo. Ahí está. Gabriela, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y mandarte un abrazo grande, y en esa tarea estamos, ¿no? Desde los micrófonos también hablando de estas cosas. Sí, hay que hacerla. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Uno está a disposición de esto, ¿no? Porque es la sociedad en la que una cree. Esto, una sociedad inclusiva, solidaria, bueno, ya sabemos, independientemente de cuestiones, igual no quiero decir independientemente de cuestiones partidarias y políticas, porque todo lo es, ¿no? Y creo que ese también es un relato que la dictadura lo decía, ¿no? Hay que volver a desandar, retramar los discursos de nuevo, y bueno, pacientemente, ¿no? Se construye. El pueblo siempre tiene la posibilidad de hacerlo, pero hay que hacerlo.

agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Todo lo que me decís, a lo mejor, tiene algún efecto en mí. Tu corazón vino para enamorarme. Vino para enamorarme. Jucuare y Paz Carrara presentan Costanera. Me devora un frenesí, hace calor. Tiro una moneda al aire. Tiro una moneda al aire. Nueva canción. No sé para qué me fui, tenés razón. Yo sé qué van a decir, es un garrón. Tengo muerto en la bañera. Tengo muerto en la bañera. Tengo ganas de decir algo mejor. Algo para perseguir esta ilusión. Pascarrada. Que la llevo de bandera. Que la llevo de bandera. Costanera. ¿Dónde están? ¿Dónde van las flores de la primavera? ¿Dónde están? ¿Dónde van los puentes de la costanera? Disponible en todas las plataformas digitales. Es Pelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos lesotres. Somos lesotres. Somos nosotros. Somos lesotres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Va. La tribu. Viva, viva. La tribu. La tribu. La tribu. Viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos a ir a los territorios de la celebración y le vamos a dar la bienvenida a Juli de Consejerías de Vivienda. Buen día. Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, bien. Contanos qué actividad hay este sábado. Bueno, este sábado en Plaza Garay, este 31 de agosto, vamos a estar con el festival Ni un pibe sin techo, de 2 a 18 horas. Y bueno, estuvimos como organizándolo entre, bueno, obviamente entre nosotros, y con mucha ayuda, la verdad que re felices de muchas personitas que se suman con sus números artísticos, así que bueno, va a haber una jornadita linda para las infancias. También vamos a repartir juguetes, que tuvimos la suerte de tener ahí el apoyo de los laburantes del laboratorio Craveri, que nos facilitaron juguetes que estuvieron ellos juntando este mes. Así que, bueno, también vamos a tener eso, va a haber sorteos, obviamente chocolatada para los chicos, y bueno, lo que es un festival. Así que eso, re contentas de poder darles ahí un mimito y un cariñito a los chicos. Uh-huh. Sí, y qué importante esto de eso, ni un pibe sin techo. Sí, sí, sí, la verdad que también contarles qué es lo que nos impulsa a nosotras, esto de las niñeces, de la vivienda, ¿no? Que tanto nos afecta a todos, pero bueno, en este mes tan particular, verlo, cómo les afecta a los chicos. La cantidad de chicos que se van a dormir sin comer, la cantidad de chicos que están en la calle, La verdad que también traerles un poco de los datos que estuvimos hablando este mes para difundirlo, ¿no? Porque es muy importante ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, que quizás a un individual no le pasa, pero afuera suceden muchas cosas y está bueno saberlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, por eso, nada, los datos generales, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes dieron que el 63% son pobres, es un montón, el 16% son indigentes, y bueno, lo que se habló en varios espacios es que 1 millón de niñas se van a dormir sin comer, lo cual es gravísimo, más el contexto regresivo para las infancias, este proyecto de la baja de edad de vulnerabilidad, los abusos sexuales, la pedofilia, la red de pedofilia, que sabemos que el que lo mueve es súper turbio, que gozan de total impunidad porque, bueno, tienen protección del mismísimo Estado, así que es una realidad que hay que también un poco al menos saberla y hablarlo, ¿no? Sí, abordarla también y lo que implica también, pienso, ¿no? Como cantidad de pibes en calle por diferentes situaciones, que eso también aumenta como la circulación y esta dinámica que se tiene de pibes que están en situación de calle y que por ahí o la policía o ciertos juzgados como que los empiezan a derivar a o institutos de menores o directamente empiezan a entrar por el circuito de guardias hospitalarias, y esa también es una realidad que va incrementándose cada día más. Sí, la verdad que las personas en situación de calle cada vez vemos más deambulándola de un lado a otro porque, bueno, reciben entre represión, entre que las, o sea, que no las dejan asentar en ningún lugar, y, o sea, ni siquiera es que es un lugar la calle, ¿no? Uh-huh. Eso también es gravísimo, los desalojos, que sin ir más lejos, este lunes terminaron de desalojar a las familias en el barrio de La Boca, que ya hace unas semanitas que venía resistiendo y que fueron sacándolas con una orden de desalojo y súper irregular, un operativo súper violento, traumático, ¿no? Porque decimos, las niñeces que atraviesan un desalojo, ¿cómo quedan? Qué difícil es seguir después de eso, ¿no? Porque estás vulnerable, ves a tus padres vulnerables porque obviamente no saben qué hacer y qué soluciones o qué opciones hay, ¿no? Porque sabemos, nosotros hemos acompañado desalojos y sabemos que no hay una respuesta o algo real que te deje tranquilo, ¿no? Como que de tu casa, de donde estabas alquilando o estabas como podías, es la calle o es estar girando por diferentes hoteles, paradores, que los paradores también son otro mundo, que ya las familias no quieren estar, pero, o sea, o las cagan a palo en la calle o tienen que dividirse en paradores porque muchos son para hombres y mujeres, encima así binario, ¿no? O sea, sí. Tampoco contemplan otro tipo de diversidades. Entonces es como que los chicos son separados de las familias y entonces es como que está todo mal, digamos, ¿no? Claro. Es muy fuerte esto. Sí, es fuertísimo, y la escena y la imagen de la deambulación, ¿no? De la gente yendo de un lado para el otro constantemente sin parar por la situación de que si la policía encuentra en la calle a alguien directamente puede llegar a armar causas o te llevan a la comisaría, y también esta situación de la familia justamente para no ser disgregada y más vulnerada tienen que correrse constantemente porque los hoteles no aceptan pibis, porque no existen lugares transitorios, porque está esto que planteas desde hace años de el binarismo de hombre-mujer y nunca una familia entera, digamos. Entonces, si se resisten a eso porque quieren seguir estando al cuidado de sus hijes, enseguida son catalogados como que se resisten a recibir ayuda, y ahí es donde empiezan a intervenir y a mandar generalmente a sus padres a ciertas instituciones, y los pibes entran en el circuito de institutos de menores también. Sí, la verdad que es así. Es muy duro. También esto, ¿no? Como que no hay alquiler para chicos, o sea, te cierran la puerta. Eso a nosotras es una realidad que nos toca vivir, escuchar todos los sábados, de que es imposible, o sea, las familias no consiguen. Imagínate, estás en situación de desalojo, bueno, hasta que sale el desalojo, estás buscando, obviamente, porque nadie quiere vivir así, porque no es, tampoco es vida vivir con sabiendo que te van a echar en cualquier momento, ¿no? Entonces es como una angustia que se alarga muchísimo porque estás con un desalojo y estás buscando para mudarte, porque no es que la gente quiere vivir así, sino que uno busca y no encuentra. O te piden millonadas, te piden más plata porque tenés chicos a cargo. Es terrible. Por eso también contarles que nosotras estuvimos haciendo, participando en una encuesta inquilina en el 2022 y justo nos compartieron los datos. O sea, estamos hablando de 2022. Sabemos que ahora estos datos se incrementaron, porque ya eran un montón, así que ahora debe ser el porcentaje más. Nosotras estuvimos en la encuesta inquilina, que fue organizada por la SIG, el CELS y el CEUD. Participamos junto a otras organizaciones sociales y estuvimos en el censo de hoteles y pensiones nosotras. Uh-huh. También hubo en villas y asentamientos. Así que si quieren les comparto un poco los datos, porque es muy fuerte. Dieron en villas y asentamientos en el AMBA, el 34% de las viviendas donde habitan menores de 13 años registran hacinamiento. El 42% tiene problemas para alquilar por tener menores a cargo. Entonces es como que, en las villas es donde más las familias tienen que ir, porque, bueno, es donde se consigue, ¿no? Después otra cosa son los hoteles, las pensiones y los conventillos, que dieron un número del 82,5%, tienen problemas para alquilar por tener menores a cargo, digamos. El 65,5% tiene falta de espacios de juego y estudio. Esto la verdad que era muy muy triste cuando hacíamos las encuestas y hablábamos con las familias, que tipo no, en los hoteles no tienen un espacio para que los chicos jueguen, ¿viste? Es como que encima de eso siempre están teniéndolos encerrados en las piezas, ¿no? Porque los hoteles es una piecita que no puedes recibir visitas, que capaz que en una pieza viven tres personas, ¿viste? Y tu hijo es un hijo y necesita vivir, expresarse, jugar con otros, saltar, gritar, no estar sentadito, viste, y callado, porque, bueno, dicen que molesta, ¿no? Entonces, como que cuando hacíamos esta pregunta de ¿hay un espacio para juegos? Era como, no, o sea, es más, no lo dejan salir ni al pasillo, ¿viste? También otro es el 23,1% en hoteles donde hay menores, hay otras actividades, por ejemplo, la venta de drogas. Entonces, bueno, ya estamos viendo como un ambiente, ¿no?, en el que las infancias crecen. El 49,1% elige el alquiler por permitir infancias. Así que es como que no les queda otra, o sea, la mitad casi. Y esto también lo veíamos el año pasado con el derrumbe de Floresta, que se llevó la vida de una nena de 12 años y uno de un adulto también, que es como la sobrecarga que hay en los espacios, en los pocos espacios que aceptan con chicos, y que como que a las familias, como no les queda otra, viven en estas condiciones. Y entonces ya, en este caso del derrumbe, se dio la estructura por la cantidad de familias que lo estaban habitando. Entonces imagina, ya llega un punto de que es una crueldad de no conseguir y de tener que estar viviendo de esta forma, ¿no? Sabiendo que corre riesgo tu vida. Uh-huh. También el 48,1% de hacinamiento crítico, bueno, esto que te decía de que en una habitación tienen que vivir tres personas, ¿viste? Y esto tenés que compartir baño y cocina en algunos casos, ¿no? Entonces una piecita de 4x4 tenés que estar, o sea, obviamente no podés recibir visitas, no podés llevar a nadie, o sea, es como muy limitado la vida, ¿no? Así. Uh-huh. Por eso celebramos esta jornada por las niñeces que se va a realizar. ¿Repetice cuál es la plaza y dónde queda? Dale. Vamos a estar en Plaza Garay, que queda en el barrio de Constitución. Ajá. Es a 4 cuadras de la estación de Constitución, así que se puede ir caminando. Es en Avenida Garay y Solís. Y Solís. Pueden encontrarnos por nuestra bandera, nuestra bandera de Ni un Pibe Sin Techo. Así que bueno, esperamos que sea una linda jornada, que el clima ayude, Porque también esto, ¿no? El frío que viene como castigándonos, y ni me quiero imaginar las personas que están en la calle, ¿no? Que también se cobró varias vidas, así que es terrible por donde se lo vea. Juli, este Ni un pibe menos, lo vienen, un pibe sin techo lo vienen haciendo hace varios años, y la Plaza Garay es el punto de encuentro también de las consejerías de vivienda, ¿no? Sí, la verdad que decidimos este año hacerlo en Plaza Garay. El año pasado lo habíamos hecho en otra placita, también muy cerca, pero bueno, como para ir, como bueno, dijimos, bueno, Plaza Garay ya es, nos conocen, ¿viste? Hay gente que viene, está porque sabe que nos va a ver, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en la Plaza Garay, que siempre todas las semanas, todos los sábados la habitamos en nuestra asamblea de vivienda a las 13 horas, así que ahí siempre nos van a encontrar. Igual, si quieren más información, nos pueden buscar por nuestras redes, consejerías de vivienda, para estar, bueno, al tanto de dónde, porque a veces si llueve vamos buscando alternativas para no dejar de reunirnos, porque la verdad que a veces las personas esperan, ¿no? Porque necesitan contarnos la situación, necesitan acercarse, y no, la verdad que intentamos nunca cancelar, porque sabemos que muchos necesitan este espacio. Juli, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y vamos a seguir difundiendo. ¿Es a partir de qué hora es el sábado? Es a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde, bien. 2 de la tarde este sábado ahí en Plaza Garay. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes también por el espacio. La verdad que súper agradecidas de poder tener esta charla. Pasaba Juli de Consejerías de la Vivienda. Ni un pibe sin techo, ni un pibi sin techo es la consigna para juntarse este sábado a partir de las 2 de la tarde en Plaza Garay, ahí en Constitución. Pero no lo uses manejando, mamá te va a retar. Papi, mira. Abrazar, te quiero saludar, quiero darte la mano para poder cruzar, y quiero dibujar, también ir a pescar, pero tú siempre tienes el celular en la mano, tú siempre tienes el celular en la mano, tú siempre tienes el celular en la mano, y no lo quieres soltar. Que te divierte más, lo único que quiero es que vayamos a jugar. ¿Por qué no lo soltás? ¿Por qué no lo dejás? Porque tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Y no lo quieres soltar. No puedo ir a trepar, no puedo ni siquiera empezar a manejar. No puedo dibujar, no puedo cocinar, porque yo siempre tengo el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Y no lo quieres soltar. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y tienes que hacer lo que yo te indico. El teléfono es mío, lo pagué con mi plata. Por eso yo decido quién le da la lata. Tú quieres el teléfono solo para los jueguitos. Si es así, pues yo te lo quito. Te lo digo bien clarito y con todos los bits. Yo soy tu padre y tú eres mi microchip. Y siempre tengo el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Y no lo quieres soltar. Y no lo quieres soltar. Y no lo quiere soltar. Y no lo quiere soltar. El corazón es para que la gente se enamore. El corazón es para que la gente se enamore. Charco. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue. Ahora y siempre que alguien llegue. Tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre.

rescatan a jóvenes en aislamiento extremo dentro de un instituto para menores. La jueza de responsabilidad penal juvenil, Marta Pascual, dictó medidas tras haber comprobado violaciones de derechos a jóvenes que se encuentran alojados en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria, el ex-CREU, en Lomas de Zamora. También dentro del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, la OPNIA, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Según la denuncia, les pibis allí cautives permanecían 20 horas de aislamiento extremo en sus celdas sin participación de ningún tipo de actividad. Las celdas son chicas, no te queda otra más que estar acostado todo el día. Hay veces que me siento extraño, estar en esta situación me deprime mucho, me pone mal. Acá estamos encerrados casi todo el tiempo, no tenemos ninguna actividad, nada para hacer, no te queda otra que mirar la pared, no aguanto más estar así, exclamó una adolescente que permanece en conflicto con la ley penal. La resolución de la jueza es respuesta a una denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, en la que asegura: los jóvenes tenían solo 4 horas de recreación por día en un espacio un poco más grande que una celda que ocupaban y llevaban varios meses sin poder ver la luz del sol, fue lo que denunció Sandra Raggio, directora general del organismo. Piden aplicar la ley de bases contra los trabajadores de FEMSA Coca-Cola. La controversial firma de abogados Brulló y Funes, de Rioja, que según trascendidos colaboró en la redacción de la reforma laboral de la recientemente aprobada Ley de Bases, ahora representa a la embotelladora mexicana FEMSA Coca-Cola y ha iniciado una ofensiva judicial contra trabajadores judicializados que fueron perseguidos y la empresa los ha tratado de despedir sin causa alguna. La estrategia del bufete de abogados consiste en solicitar a la justicia que proceda a la desvinculación de los trabajadores de la empresa, teniendo en cuenta los propios artículos contenidos en la flamante reforma laboral. Los trabajadores fueron selectivamente atacados. No es casual que todos estén organizados en la agrupación Marrón, lista disidente a la oficialista que dirige el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, y a la cual ha denunciado sistemáticamente por no acompañar la lucha contra los despidos. Repudian las candidaturas de Manuel García Mancilla y Dariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito publicó en sus redes sociales el rechazo a la candidatura de García Mancilla, que tiene una interpretación ultraconservadora de nuestra Constitución. Se ha expresado abiertamente en contra del derecho al aborto, incluso en casos de violencia sexual, desconociendo las leyes y la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar para decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida. También desconoce los derechos sexuales y no reproductivos reconocidos en los tratados internacionales a los que nuestro país ha suscripto. Según refieren desde la campaña, tiene una explícita postura antiderechos y está ligado al Opus Dei. Por otra parte, agregan que Lijo tiene decenas de denuncias de gravedad en el Consejo de la Magistratura y otras tantas penales. Estas denuncias están relacionadas con causas de corrupción, enriquecimiento ilícito, coimas, lavado de dinero, entre otras. Además, está sospechado de encubrir y entorpecer causas por redes de trata y pedofilia. Y finalizan su comunicado afirmando que no podemos admitir la designación de dos personas que demuestran ser altamente cuestionables para ejercer cargos que requieren idoneidad, independencia política, formación en derechos humanos, perspectiva de género, así como una conducta ética y moral acorde al cargo que pretenden ocupar. De Huel de la Torre se conocerá la sentencia para uno de los acusados que arriesga a perpetua. El próximo viernes se conocerá la sentencia para Luis Alberto Ramos, el principal implicado en la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, el 11 de marzo del 2021, cuando había ido a una entrevista laboral en la localidad de Alejandro Ocorn. Se trata de un fallo histórico bajo la imputación de homicidio agravado por odio a la identidad de género y en el que se especula con el que el acusado sería condenado a prisión perpetua. Si bien son dos los involucrados por el crimen y la desaparición de Tehuel, esta semana se conocerá únicamente la suerte de Ramos, mientras que Oscar Alfredo Montes deberá aguardar la fecha de juicio por jurados a la que será sometido. En los dos casos se trata de las últimas personas personas que estuvieron junto al joven en la casa del primero. Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo del 2021, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Ocorn para ver a Luis Alberto Ramos. Su cuerpo aún sigue desaparecido. Y 41 de este miércoles 28 de agosto, 15 grados 2 en una capital federal que se va acercando a su máxima pronosticada para el día de hoy de 18 grados. También será así mañana, más el viernes comenzarán las lloviznas y la bajada de temperatura, que esperemos que sean de los últimos fríos de este año. Y para más información de esta realidad en la cual estamos inmersos e inmersas e inmerses, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero yéndonos, tomando el camino del delirio, de la fantasía y la lejanía de las cosas que pasan, los circos de las payasas narigonas están negociando con el sindicato de la inteligencia artificial porque exigen que sus hologramas de animales sean originales y novedosos a fin de no quedar relacionadas con la vetusta y ya archivada explotación de animales en estos espectáculos. ¡Charco de arena! El Muñiz hace Corazón Negro. Corazón Negro, tal vez con desamor sos puro fulgor ya. No tienes remedio, corazón negro. Tal vez con desamor sos puro fulgor ya. No tienes remedio. Da todo el fuego, todo el corazón. Pura ser, puro candor. Dice buscar dulcemente un ocaso en la hoguera de tu abrazo. Arden sus besos toda pasión. Miradas de ternura, la más dulce tortura, no será solo para vos. Corazón negro, tal vez con desamor sos puro fulgor ya. No tienes remedio, corazón negro. Tal vez con desamor sos. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y sí, 45 minutos pasan de las 10 de la mañana y esta musiquita dice que vamos a anunciar algunas actividades para encontrarte con otras personitas. Vamos a encontrar actividades, hijodita. Yo tengo para anunciar una que tiene que ver con un taller. A ver. No sé si quieren que lo diga ahora o espero a pasar la última, porque el taller es en septiembre. No, claro, organicemos todo. No, pero es para que se puedan anotar, porque septiembre es ya. Sí, es verdad, estamos a 28. Entonces arranca con lo que vos digas, se lo va a decir igual, entonces para que abra y pregunte. Arranco con esto que es escritura de cuerpo entero, edición primavera, un taller que se va a estar dictando los sábados de septiembre entre las 12:30 del mediodía y las 2:30 de la tarde, coordinado por Ana Paula Jerez, para aquellas personas que tengan ganas, dice, a la tierra le salen flores, pues a nosotros también me hicieron. El mundo está en ruinas y un par de malbones crecen, porque a los malbones las ruinas les son indiferentes. La intención es poder escribir y poder sacar y poder desplomar esas ruinas. Las inscripciones son previas, se pueden comunicar con @anap.jerez, que es quien va a estar coordinando este taller, y anotarse porque ya arranca el primer sábado de septiembre y... Todos los sábados de septiembre es. Todos los sábados de septiembre por Floresta, Mataderos, por ahí. Uh-huh. Bueno, yo voy a ir ordenada y voy a anunciar algo que sucede hoy. Bien, ¿está bien? Me gusta más. Hoy miércoles 28. Me siento Pichetto cuando dijo ordénenme las cosas, que soy un tipo de mal humor. Viernes, hoy, miércoles 28 de agosto, desde las 19:30, aquí en la tribu Mostra, en Lambaré 873, va a haber un homenaje, escuchen, un homenaje a Osvaldo Bayer, un trago en el Tugurio. Van a venir varias personas, va a ser un conversatorio para homenajear a... ¿Qué haría? Yo lo que estoy pensando y pienso... ¿Qué diría Osvaldo Bayer si estuviera en este plano de la existencia, ¿no? Bueno, 7:30, va a empezar a las 8 puntual, vénganse con tiempo, porque hace tiempo que no se le hace ahí un homenaje a volver a hablar de toda la gran obra de Osvaldo Bayer, así que seguramente van a venir bastantes personitas. Se pueden acodar aquí en el espacio de la tribu. No me acuerdo si habías dicho que es aquí en la tribu. Sí. Lambaré 873. Lambaré 873. Va a estar Esteban Bayer, que es el hijo de Osvaldo Bayer. Va a estar Néstor Dafinotti, nieto de Albino Argüelles, que fue un dirigente patagónico fusilado en 1921. Y va a estar también Sergio Maldonado, hermano de Santiago Pará. Está dividido como en tres bloques. Y todo va a estar coordinado por un historiador que se llama Bruno Napoli. Ahí lanzada toda la información. Y para el día de mañana, de mañana, jueves, aquí en la Mostra, en su versión de Mostra, de Tribu Mostra, se va a estar presentando un ciclo que me parece que es bellísimo. Hay algo de esto de volver hacia atrás, de volver hacia Bayer, hacia sus lecturas, y también hacer las relecturas correspondientes en nuestra contemporaneidad. ¿Qué son las cosas que nos están tocando en estos momentos? Se está presentando el ciclo No es un secreto, en una ocasión que va a ser un combo entre proyección, charla y música. Es la proyección de un corto que se llama Diario de Confesiones Íntimas y Oficiales, donde la realizadora, que también va a estar presente, Marilina Jiménez, narra en primera persona su relación lésbica con Marina Lagrasta, la música del actual grupo Ibiza Pareo, un grupo que escuchamos aquí mucho, y luego estarán para charlar con la directora Agustina Comedi y Fede Baeza. Agustina Comedi, no sé si la recuerdan, es una cineasta que tiene unos documentales muy hermosos y maravillosos. Hay uno precioso que habla sobre cuando ella descubre y puede relatar hacia atrás la salida del closet de su padre, ya siendo su padre, cosa que relata ella después de su muerte. Y también va a estar Fede Baeza, quien fue la directora de El Palais de Glass y es una activista por el arte y los movimientos LGTB muy bellos. Así que eso en el jueves a partir de las 8 de la noche aquí en FM La Tribu, en la Tribu Mostra. El jueves también hay actividad en el KI, en Villa Crespo, acá muy cerquita, un espacio muy hermoso. En realidad hay jueves, viernes, sábado, domingo, hay fecha, pero el jueves a las 8:30 de la noche, anticipadas desde 3.000 pesos, va a estar Flariut, Manny López y Pancho Pepe y Fred Lorca. Así que para aquellas personas que quieran enterarse de las actividades del KI, que es otro lugar muy lindo, que no solemos anunciar tanto, pero sí, cada tanto decimos sus actividades, encuentran las redes como arroba aquí Villa Crespo, espacio cultural también autogestivo y autónomo. Maravilloso. ¿Tenés alguna otra? Sí, tengo varias para el sábado, pero no sé si entra hoy miércoles, si se puede decir. Y tenemos de tango el jueves también en la minga. Tango cuida a las 7:30 de la tarde, exacto, para quienes quieran ir a intercambiar roles, cambiar de brazos, de abrazar, dejarse de abrazar, bailar un poquitito, hacer un paso para adelante, para atrás, para el costado. En ese interín de pasos, encontrarte con otra persona, cambiar la pareja, deslizarte, ir y venir. 7:30 de la tarde, masa 1165. Bien, bien. No sé si da para decir el sábado. Anunciarle la repetimos. Bueno, hay una que no tiene que ver. Tenemos dos actividades por las infancias, pero voy a decir una que tiene que ver con el cine porque es el cierre del Festival de Cine Africano. Va a ser en el Centro Cultural Kirchner a partir de las 6:30 de la tarde. En este acto de cierre va a haber baile afro, va a haber varias cuestiones y también los premios de este festival que nos trajo películas de África. Hermoso, me encanta esos ciclos. Y bueno, repetimos por ahí Plaza Garay a la tarde, el Día de las Infancias, por las infancias. Exacto. Que no le falte el techo ahí en la Plaza Garay en Constitución a partir de las 2 de la tarde. Y también tenemos una invitación al barrio Garufaldi, que es donde vive Iggy, que está organizando también una jornada para las niñeces antes que se termine agosto, este 31 a partir de la 1, 2 de la tarde. Otra plaza con niñeces y actividades. Yo tengo para pasar un chivito, colecta de aceite, condimentos, salsa de tomate y sal. Esta es una colecta solidaria que están organizando desde la BILPI, la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, y la Asamblea Autoconvocada de Boedo. Están haciendo esta colecta, así que se ingresan en... Es hasta el 7 de septiembre que están juntando estas donaciones. Si ingresan a las redes tanto de la BILPI como de la Asamblea Autoconvocada de Boedo, encuentran los puntos para poder colaborar con sal, aceite, salsa de tomate y condimentos variados. Hermoso ese chivito que has pasado. Y como siempre les recordamos, si tienen eventos ocurriendo en algún otro territorio que no esté dentro de los límites de la capital federal, por favor, ayúdennos, mándennos un mensajito, compártannos esa información. Nos lo pueden compartir en nuestras redes sociales, le ponen ahí compartir y lo mandan a @charcodearena. Además, si no nos están siguiendo, nos empiezan a seguir, o nos pueden mandar un WhatsApp al 11-3126-0887 y con toda la información que quieran. Y nosotras hacemos aquí, en este momento de aire, el momento de compartir también lo que está ocurriendo en otros territorios. Gracias. raro estar en este momento escuchando esta musiquita antes de despedirnos y que no esté Petris con todas las delicias que nos trae, ¿no? Con los palitos de queso. Sí, yo tenía preguntas para hacerle de un chismecito que tiró ayer y me lo estaba esperando cruzar para preguntarle cómo había salido todo el asunto Cris Morenoso. Pero bueno, será en una... Me mira un con ratito. Cara de atenta. Después qué intriga, te lo cuento. Quiero saber ahora. Mira, pero ¿sabes qué? Hay un oyente del otro lado que le mando un besito muy especial que quiere saber qué es lo que acabamos de escuchar. ¿Podés creer? Es que, bueno, ahí se lo mandás. Yo no lo voy a anunciar porque los títulos que son en inglés yo no lo anuncio. En francés me anónimo, pero cuando ya hay como otro tipo de palabras, no. ¿Qué dice? Es el 5. Kosei Müller sería Müller, en realidad, porque no es Müller como el apellido alemán, es Müller Falschding. ¿Falsch? Sí, mira, me animo a decir que no sé si es inglés no es esa inglés, palabra. Es otro, no, es no, otra banda, no es inglés. Holandés. Después le mandamos el enlace del video porque ahí te va mandando para un montón de temas. Este sí sé que este tema hace tipo 4 o 5 días que está subido. Mira. No sé cómo llegué, pero llegué. Me gustan esos descubrimientos. Novedades. Y nuestra oyente atenta dijo, ah, ¿qué es esta musiquita que suena? Después se lo pasamos porque ella tiene canal privado con esta mesa, así que después le mandamos el video. Alemán, dice. Ah, bueno. Alemán. Ah, ahí bueno. Ya tiene que saber pronunciarlo, entonces. Tiene que saber pronunciarlo. Le invitamos y que venga a pronunciarlo, que nos mande un audio pronunciando. Está mirando la hora. Sí, sí, sí. Ya son llega las a la montaña. 11. Llega a la montaña. Tenemos que agarrar el GPS para saber cómo salir cómo del salir estudio. Cómo salir de todos los lugares. ¿De qué otros lugares? No. Hay que decir chau, che. Bueno, hay que decir vamos, que no, son, las 11, son las 11, que... Que hoy se acerquen al Congreso. Que sigan. Sí, porque todos los jubilados van a estar... exigiendo lo que merecen, ¿no? Después de tantos años de trabajo. Así que sí, sí, sí, a las calles, por favor. ¿Y cuándo nos reencontramos nosotras? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Caprichosa.